damas y caballeros, yo soy Mario Tierra, el que desde temprana edad se internó en las selvas vírgenes del Putumayo para arrancarle a la madre naturaleza el secreto y el bien y el mal. Yo por los ojos les veo los calzoncillos a cualquiera. Cualquiera estará pensando que yo voy a mendigar una moneda. Yo vengo a entregar toda mi sabiduría, porque yo soy el inventor de andar parado, quien hizo de para arriba la pendiente, quien puso el occidente frente a oriente y norte y sur los puso a lado y lado. Yo descubrí el dormirse uno acostado y que los ojos están bajo la frente. Yo comprobé que el agua de la fuente no calienta en fogones apagados. Yo inventé los caminos en el suelo. ¿Quién le puso el palito al caramelo y el primero en dormir sin estar despierto? El primero en saber que el agua es fría, que la noche no puede ser el día y no hay pupilas en un ojo tuerto. Mucha gente estará pensando acá en este momento de que yo soy el brujo que les voy a inventar a ustedes un secreto para conseguir plata. Precisamente aquí lo tienen. El mejor secreto para conseguir plata es trabajar. Yo soy el brujo de Fredonia, primo hermano de Satanás. De curarlo soy capaz si tiene algún maleficio. Curar lepras es mi oficio y males del corazón. Si sufre alguna traición, vengan de este montañero, que no soy un chicanero y lo curo de un bolión. Si se le infla la barriga y le duele hasta la cola con una hierbita sola que yo le llamo llantén, cójamela usted muy bien, ahí mismo me la machaca, se la manda a la petaca y en 10 días de diarrea le salen hasta icoteas y queda bueno otra vez. Si tiene muchos buchones y quiere parar el tren, señora, escúcheme bien, siga haciendo el chocolate, una fruta de aguacate que yo le voy a rezar, usted me la va a tostar encima de una cayana, hártese a la de mañana y siga su triquitraque, vea. Si su niño es barrigón, olvídese de purgantes. Cuelgue ajitos bastantes en la nuca del mocoso. Embútale al lagañoso paico por boca y nariz. Y un costalado de lombriz bota por arte de magia. Y si tiene solitaria, también la bota el mugroso. Hay hombres que se atortolan por el negocio caído. Su mujer ya se le ha ido buscando más garantía. No deje la cosa fría como gelatina vieja. En ayuna miel de abeja con leche vas a tomar. Y hasta se vuelve a parar un muerto de 30 días quieta margarita. Pa' usted borrar esas manchas que le jodieron la cara, hay una receta rara que yo solo la he vendido. Coja un caracol molido, apachurre, me ligero 4 limones enteros y se me unta esta pomada. Y si no sirve pa' nada, tiene que cambiarse el cuero. Hay hombres que no consiguen ni un amor ni calzoncillos. Son pobres patiamarillos que no conocen la paja del nidito que trabaja el pajarito macuá. O tal vez una maldad que le hizo un amiguito. Cárguese usted este nidito y la suerte se le cuaja. Si su mujer se le fue con el tendero a la esquina, cójame la golondrina, arránquele el corazón, désele venagüe, el limón y al retrato del infiel me le clavo un alfiler en la mitad de la frente y verá que de repente vuelve a llorarte, perdón, se me salió la culebra. Quieta, Margarita. Si su esposo, mi señor, es muy perro, este vergajo, coja así un pelo de abajo de los arretes del pie. Arranque, cayó usted y 3 pelos del sobaco. Embútaselo al berraco en un pocillo de cacao y ahí tiene usted el desgraciado para donde usted lo voltee. Cójame usted el palito del famoso piñaguate. Con él sí vas a curarte si sufrís de los riñones. Y para esas picazones de amibiasis que tomás, piña blanca me arreglás con harto ajo machucado y en un mes ya estás curado de la puntica de atrás. Fúmeme bien el tabaco, ahí le vendo la oración, ahí le duele el corazón a aquella mujer ingrata que con ausencia te mata a garrotazos de olvido, y ese amor arrepentido vendrá lleno de ternura a llorarte con locura arrodillada en tus patas. Una que le vendo, otra que le encimo, otra que le fío. Damas y caballeros, aquí tiene usted el milagroso Mario Tierra, el culebrero, el estafador, el brujo, como ustedes lo quieran llamar, pero yo soy la salvación de este pueblo colombiano.